negra con tu sombra soledad. No le cuentes a nadie tus quebrantos, irradia de alegría a los demás. Ríe, dibuja en tu semblante la esperanza. Ríe, y amigos por doquier encontrarás. No intentes con tus lágrimas a nadie conmover, que así difícilmente lograrás. Todo cambiará. Todo cambiará.